está Gustavo Traverso también, reciente bloque Frente para la Victoria. ¿Cómo está analizando esta convocatoria? No el tarifazo, Junín, se hace escuchar. Bueno, la verdad que es una respuesta contundente, como dura es la tarifa, digamos. La medida que este gobierno no entienda que este pueblo no está dispuesto a resignar los derechos, va a haber este tipo de manifestaciones callejeras. Esperemos que entienda, que tomen nota tanto la justicia como el Poder Ejecutivo y los legisladores también, porque hay otros medios para hacer en esto. Y que retoque a estas medidas, tanto esta medida como el resto de las cuestiones que hacen que los argentinos tengamos que vivir cada vez peor. Esto me parece que es lo esencial. Esta es la manifestación popular más importante en los últimos tiempos de la ciudad, que tiene que ver con que no estamos dispuestos a descender en nuestra calidad de vida. Bien. Judicialmente, ¿cómo cree que va a terminar la Corte? Digo, tiene la primera partida. La Corte es la primera entidad política de la Argentina. La Corte va, si no escucha al pueblo argentino, va a empezar a ser visualizado como principal enemigo de los trabajadores del pueblo argentino, van a tener que hacerse cargo. Hasta hoy, la Corte es el principal poder que está oculto. Todavía el pueblo no lo ha visibilizado. O toma nota de esto y deja que esto se resuelva de la política, o si quiere intervenir en favor de este tarifazo a favor del gobierno, va a sufrir las consecuencias del desprestigio político y la movilización se va a hacer a la